¡Vamos! ¡Arriba esa alegría nomás! Los caminos entrerrianos, a un pueblito florido un día llegamos, pobre pueblo de gente sencilla, donde tantos amigos encontramos, brindándonos su cariño, tendiéndonos la mano. A dos queremos nombrar, y en ellos a todos los del lugar, porque defienden la tradición, con ese su programa de mano. Jorge y Marcelo, por la radio presentan hacia la patria de los abuelos. Por eso hoy los primos les dejamos en este alegre balseado a todos esos paisanos un abrazo de hermanos.